pienso entonces, puedo ser más feliz. Aunque no conozca tu nombre, me da igual, lo importante es sentir aquí. Loco, loco por recordarte. Estoy loco por verte, loco al probarte, estoy loco por ti. Psicosis. Buenas, aquí estamos un día más navegando con nuestro barco pirata en la Irola Irratia 107.5 de la FM. Esto es Psicosis Radiofónica, programa de contrapsicología de la Irola. Y bueno, el número de teléfono, por si os apetece y os animáis a llamar durante el programa, es el 94-421-7060. Podéis escuchar todos nuestros programas en la web de La Irola Irratia, también en el blogspot, psicosisradiofónica.blogspot.com, cara libro, en Facebook nos podéis encontrar, y animaos también a mandar correos o con opiniones o lo que os surja a psicosisradiofónica@gmail.com. Y después de esta info... Chichi, ¿y para mandar cartas? Ah, ¿para mandar cartas? El cartero siempre llama... ¿Dos veces? Por lo menos. O más. I know a little about you. Coelho en la pecera, manejando los mandos de la nave, y Itze aquí al otro lado del micro, también con las paredes acolchadas, en vez de blancas, de verdes, no sé si será daltonismo, y en realidad estoy en un mundo paralelo y estoy encerrada en un centro psiquiátrico atada de pies y manos, pero ¿qué más da? Sí, soy feliz. But for the moment I'm just happy to, because I know little. Y hoy nuestro barco va a llegar a una isla muy interesante, que es la isla de los test psicológicos. ¿Cuándo surgieron los test psicológicos y qué fin han podido tener su origen? Bueno, surgieron en el siglo XIX y surgieron para identificar y clasificar las personas con problemas de discapacidad intelectual, ¿no? Para diferenciar lo que se llamaba en esa época, y que te hace temblar de terror, lo que eran los retrasados mentales, que eran las personas con problemas emocionales, con discapacidad intelectual o no, y las personas alienadas, que eran las personas que tenían discapacidad intelectual, que presentaban esa discapacidad desde el nacimiento. Y bueno, en 1838, Esquirol, para diferenciar lo que llamó los cuatro grados de retraso mental, que me cuesta mucho usar estas palabras porque me parece una atrocidad, pues empezó un poco a diferenciar, ¿no? Tema de capacidades, a crear alguna especie de prueba que no se le puede llamar test en concreto. El término test mental fue acuñado por Cattell por primera vez en 1890. Y el primer test propiamente de inteligencia fue creado por Binet y Simón para diagnosticar a niños y a niñas con problemas de discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje y demás. Y bueno, ¿y cuándo se hizo fuerte el tema de los test psicológicos? Pues en la Primera Guerra Mundial. Tristemente, pues bueno, con una finalidad, pues bueno, para ver quién servía para matar... y quién no, ¿no? Un poco para eso. Se hicieron unos test que se llamaban alfa y beta. El alfa era a través de pruebas verbales y el beta pruebas no verbales, y se usó para ver quién podía ir a matar bien y quién no. Sí. El que era para... o sea, los alfa y beta, un poco también por el tema de pues gente que se apuntaba a las milicias americanas de los Estados Unidos, de USA, porque era gente también analfabeta, ¿no? O con pocos estudios. Sí, era un test, era adaptado a lápiz y papel, y el otro no, era verbal, pues, ¿no? Para poder evaluar a gente que igual... Ya sabemos, el micro que está sonando. Yo creo que el micro ese tiene vida. Yo juraría que antes estaba más cerca de mí que de ti. Sí, pero se va acercando. Sí. Tienen vida propia. Tendrían que los radioyentes y las radioyentes por un momento podernos mirar, ¿no? Por un agujerito y ver aquí. ¿Has probado a hacerte un test de telequinesis? Es que no lo quiero decir en alto, lo de que tengo poderes, porque igual vienen los de... no sé. De negro. Sí, a por mí. Intentan usarme para hacerse con el mundo. Y decir: ¡el mundo es mío! En mis manos tengo el mundo entero. ¿Y qué más? Decir que, bueno, que hay diferentes tipos de test, ¿no? La clasificación así más usada es la diferencia entre psicométricos y proyectivos. Y eso, los psicométricos pues miden y asignan un valor a una determinada cualidad o proceso psicológico, como inteligencia, que es en lo que se va a centrar el programa de hoy, memoria, atención, felicidad, ansiedad, etc. Y se usan para evaluar y seleccionar, ¿no? Como diagnóstico también. Y bueno, y suelen estar más estandarizadas. Hay una, se hace la campana de Gauss, una media aritmética y bueno, y si te sales de la media, pues tienes un problema. Y es lo que se llama en sí psicometría. O sea, este tipo de test son test psicométricos. Y bueno, y eso se encarga de la mención de la psicología y bueno, se mide un valor común. Los primeros trabajos en este aspecto se desarrollaron en concreto para medir la inteligencia, como más adelante Coelho desarrollará. Y conceptos claves en este sentido, la validez y la confiabilidad. Un test es válido si se mide realmente el atributo que pretende medir. Y es confiable si lo mides siempre de igual manera. Da medidas estables y consistentes. Los test se usan porque se parte la idea de que el comportamiento, habilidades, personalidad, etcétera, de una persona se puede comparar con la media de la mayoría. Si los resultados entran dentro de la media, se considera que los resultados están dentro de la normalidad, entre comillamos, y no hay que preocuparse, entre comillamos. Que sí, ocuparse o ocupar, sin entre comillados. Chan, chan, chan. Y bueno, eso, se hace una campana de Gauss y ala, pa'l saco, todo lo que entre en la mayoría está bien y si te sales hay que preocuparse. Y bueno, este es el riesgo de los test, ¿no? Que se da por hecho que tienes que entrar en la media para ser adaptativo, adaptativa y normal, cuando igual lo más sano es no estar dentro de esa mayoría. De hecho, quizás las personas más cuerdas son las que estén encerradas y atadas de pies y manos en este momento. Y los test proyectivos, que nos centraremos en el siguiente programa en ellos, pues bueno, pertenecen a la corriente más dinámica, más psicoanalítica y son más subjetivos y suelen usarse más en el ámbito clínico, forense e infantil. Y entraría pues el test de Rothschild, el test de la familia, el test del árbol, pero ponemos puntos suspensivos y para el siguiente programa. Y hasta el infinito. Y más allá del universo conocido. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy. Un barro plato y el fondo de un vino para entibiar. Después de las juventudes, cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. las vueltas que da la vida en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar. Aquí un temazo de La Vela Puerca, El Viejo. Un besazo enorme, un abrazo. Te echamos de menos, boludo. Callan también. Esa pareja, vamos, os queremos, estimamos mucho aquí, Euskal Herria. Y a ver cuando volvéis para Bilbo y sus alrededores. Ahí la Argentina, donde estáis, la Argentina natal, boludo. Un besazo. Y nos oímos por las ondas piratas. Paris and in Rome too. Nice music, sweet music. There's music everywhere. There is dancing, dancing in the street. It doesn't matter what you wear, just as long as you are there. So every boy, grab a girl. ¿Qué es la inteligencia y qué nos hace inteligentes? Es aún un gran misterio. Por comparación, todos tenemos claro que hay personas más inteligentes que otras. Yo voy a votar al PP porque confío en que usted tomará medidas para que los estudiantes, cuando acabemos la carrera, pues tengamos asegurado un puesto de trabajo. ¿Qué medidas incluye en su programa para crear empleo? A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado, bueno, una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Y para los jóvenes emprendedores. Medidas para crear empleo y los jóvenes. Bueno, crear empleo, yo creo que hemos tratado este las tema profundamente. Las cotizaciones sociales, sí. Claro. Sí, no, pero crear empleo fundamentalmente es animar la inversión. Como las hay más honestas o íntegras. Sin embargo, la naturaleza elusiva de la inteligencia sigue impidiendo que se pueda medir con precisión. Cuando hablamos de la inteligencia estamos hablando de algo que... Claro, la gente confundió inteligencia con sapiencia. Hay madres que creen que sus hijos son inteligentes porque tienen buenas calificaciones. Eso no es inteligencia, ¿eh? Quizás tu abuelo nunca fue a la escuela, pero cuando tenía que resolver algo, lo hacía. Inteligencia, capacidad de resolver. Más la capacidad de adaptación al tiempo y el momento que te toca vivir. Inteligencia. Bajo todo punto de vista, esa es la definición universal, salvo que tú quieras interpretarlo como quieras y que le des nombres distintos, como se te ocurra. Inteligencia, capacidad de resolver. Los test y coeficientes de inteligencia lo intentan. La verdad, señor Green, es que no sé cómo decirle esto. Nuestros primeros resultados, bueno, parece que estaban mal. En fin... No sé cómo pedirle disculpas por este error. No es que no tenga motivos para preocuparse, pero creo que podemos ayudarle. Debemos evaluar a nuestros clientes a conciencia. Hay algo acerca de ti que no sabes. Algo que negarás siquiera que exista, hasta que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Es la única razón para levantarse por la mañana. La única razón por la que aguantas al mierda de tu jefe. La sangre, el sudor y las lágrimas. Lo haces porque quieres que la gente sepa lo bueno, atractivo, generoso, salvajemente divertido e inteligente que eres. Temedme o veneradme, pero por favor pensad que soy especial. Compartimos una adicción. Somos junkies de la aprobación ajena. Todos aguantamos por la palmadita en la espalda y el reloj de oro, el jodido hip hip hurra. Fíjate en el chico listo con la insignia sacándole brillo a su trofeo. Sigue brillando, diamante loco. Porque no somos más que monos trajeados, suplicando la aprobación de los demás. Si supiéramos eso, no haríamos esto. Alguien nos lo está ocultando. Y si tuvieras una segunda oportunidad, preguntarías... ¿Por qué? Bueno, y volvemos en Psicosis Radiofónica después de este corte, este regalito que os hacemos desde las ondas piratas de la Irola Irratia 107.5. Y bueno, continuamos, ¿no? Y vamos a empezar con la inteligencia. ¿Qué tipos de inteligencia? Los tests que hacen para medirla, para ver qué tenemos en la cabeza, en ese coco. Esa cosa acolchada o dura, depende, ¿no?, de cada persona. Así que comenzamos con lo que sería el concepto de inteligencia. Se puede decir que vivimos en un mundo tratando continuamente de adaptarnos a él. La percepción, la atención, la capacidad de observación, la memoria y sobre todo el aprendizaje nos permite una adaptación activa, puesto que desencadena respuestas a la realidad que nos rodea. Pero, ¿qué sucede con él, ser humano que se enfrenta a situaciones nuevas? Sobre todo si estas son dificultosas y problemáticas. Entonces, entra en funcionamiento la inteligencia. Ha habido muchos intentos por definir la inteligencia y no hay una sola definición que satisfaga a la mayoría de los psicólogos y psicólogas del mundo terráqueo. Pero, ¿cuál es la esencia de la conducta inteligente? ¿Existe una capacidad global o un conjunto de habilidades independientes? ¿Está mayoritariamente determinada por factores hereditarios o factores ambientales? ¿Se puede hablar de inteligencia animal o artificial? ¿O es un atributo exclusivamente humano? Pues bueno, hoy en día la inteligencia es objeto de investigación de distintas disciplinas, como la psicología, las neurociencias, la filosofía, la etología y la inteligencia artificial. Y cada una más loca y disparatada que la anterior, buscando una respuesta a eso. ¿Qué será la inteligencia y qué nos motiva a cultivarla? Por otro lado, existe una cantidad intangible, ¿no?, de teorías acerca de la inteligencia. Podemos decir que hay múltiples inteligencias. Los primeros estudios científicos sobre la inteligencia fueron realizados por Galton, el cual quería determinar las causas de las diferencias intelectuales entre humanos. Galton definió la inteligencia como una actitud cognitiva general que determina el éxito o fracaso ante cualquier tarea de la vida, la que se nos ponga en medio, una cualidad biológica. La herencia constituía el factor que determinaba las diferencias entre la inteligencia de las personas. Más tarde, Spider-Man, no confundir con Spider-Man... O el hombre, o el hombre esperma. O el hombre esperma. Él, pues, aportó su pequeño granito de... chum chum. Arena. Dejémoslo ahí. Y fue la teoría bifactorial. Como dice su propio nombre, dos teorías dentro de una. Anda, que no era listo el chaval. Y bueno, podemos decir que esas dos cualidades de la inteligencia es las diferenciaba en inteligencia general, que está presente en todos los procesos intelectuales llevados a cabo por seres humanos, e inteligencia específica, responsable de la realización de esa tarea concreta y no de otra más. Pues más posteriormente llegaría Thurston, el cual afirmaba que la inteligencia general abarcaba múltiples o abarca múltiples capacidades. Midió 7 componentes mediante la prueba de las habilidades mentales primarias que él mismo se curró. Así que Sperman, a diferencia de Sperman, que diga, creía que estas habilidades eran relativamente independientes entre sí. Por ejemplo, una persona con una habilidad espacial excepcional puede carecer de fluidez verbal. En la actualidad, la mayor parte de los especialistas se decantan por las teorías multifactoriales. Y ahora llegamos a las definiciones de inteligencia. Vamos a contar unas cuantas por las ondas. Bueno, empezamos por la primera. Algunas teorías conciben la inteligencia como inteligencia práctica, es decir, donde las metas a tomar se basan en la adaptación, la cual sería dependiendo del riesgo esencial para la persona. Por otro lado, están las otras corrientes, las cuales dicen que ser inteligente es saber resolver problemas de la manera más satisfactoria posible para el organismo, o sea, para una misma. Resaltan el pensamiento creativo y la capacidad de pensar y decidir estrategias para resolver situaciones problemáticas. Por otro lado, hay otras teorías cognitivas que insisten en otro aspecto de la inteligencia, la capacidad de procesar racionalmente la información que nos llega desde tantas partes, ¿no? Encima hoy en día, en el mundo en que vivimos, de la sobreinformación. Pero bueno, ese es otro tema que trataremos en otro programa de Psicosis Radiofónica. Hay muchos temas y muchas locuras porque nos quedan por trabajarlas y comentarlas. Así que continuemos. Destaca las funciones de razonamiento y pensamiento lógico dentro de esta última teoría. Y por otro lado, están otras que destacan la competencia social en el mundo en el que vivimos. Y bueno, me gustaría decir que la capacidad de asimilar y guardar y elaborar información y utilizarla para resolver problemas, cosa que también son capaces de hacer los animales, incluso los ordenadores, forma parte de lo que llamamos inteligencia. Por lo tanto, ¿el ser humano es el único que tiene inteligencia? ¿O acaso creemos que el ser humano va más allá de la inteligencia animal? Hay muchas teorías y, como estamos diciendo aquí, vamos a decirlas de refilón casi todas. Ya pasando a la evaluación de la inteligencia, a principios del siglo XX, el foco de la atención se centró en lograr instrumentos que midieran las diferencias de inteligencia, sobre todo, si no me equivoco, enfocadas en niños y niñas. Un poco, este primer método de experimentación con infantas y infantes lo adoctrinó, o lo creó más bien, Lewis Terman, psicólogo americano de principios del siglo pasado, el cual afirmaba: es el método de pruebas lo que hizo que la psicología pusiera los pies en la tierra y fuera útil a las personas. Gracias a este, dejó de ser la ciencia de lo superficial para convertirse en la ciencia de la ingeniería humana. Gracias, Lewis Terman, por estar aquí y prestarnos tu voz. Y bueno, el primer autor que elaboró un método para medir la inteligencia fue Alfred Binet. Y bueno, ¿qué decir de este hombre? Pues que a comienzos del siglo pasado elaboró unas pruebas, las cuales, a escala de la inteligencia, para medir las capacidades intelectuales y predecir el rendimiento escolar. Binet se basó en una hipótesis, según la cual las personas poseen un nivel mental específico para cada edad cronológica. Y bueno, tras este rápido repaso de las teorías y demás parafernalias, seguimos. Así que bueno, vamos a pasar a las críticas, a los test de inteligencia, claro está, que es el tema en el que estamos hoy. Pues desde la década ya de los años 20 del siglo pasado, sobre todo durante los años 70, los test han sido objeto de debate, pero tanto las críticas como el uso de los test ha sido una constante, ¿no? En este sentido, una crítica importante a las pruebas de inteligencia se refiere a su contenido. Muchos críticos creen que las pruebas de inteligencia solo evalúan un conjunto muy limitado de habilidades. Pues puede ser, sí, la verdad. Y que miden con rapidez lo que puede resolver la gente, problemas relativamente sin importancia o del momento, pero que no son capaces de profundizar más en problemas relativamente importantes, cometiendo errores, tanto errores productivos como sea necesario, sin que el tiempo sea un factor a considerar, es decir, tomárselo con calma, reflexionar y actuar, para poder reflexionar un problema, no salir a la primera de cambio, aunque a veces también eso puede ser un símbolo de inteligencia y adaptarte al medio. Bueno, seguimos. Otros críticos discriminan a las minorías. Sí, ya que estos test de inteligencia están evaluados según el concepto occidental de inteligencia, lo que hace cualquier prueba diagnóstica que implique la utilización de un lápiz, por ejemplo, mostrará disminuidos a quienes no tengan el hábito de usarlo, o pues que no hayan podido tener la escolarización adecuada, pues no sepan escribir o no sepan leer bien. Por lo tanto, obtendrían puntuaciones más bajas respecto a la orientación de espacios abiertos en el sentido de comparativa con los que sí estuvieran urbanizados. Es decir, los urbanitas o gente escolarizada estaría más preparada para pruebas intelectuales de papel y lápiz, y la gente más preparada para el día a día estaría más preparada para pruebas de a campo abierto, digamos, para pruebas más del día a día. En este caso es una gran crítica, en mi opinión. Bueno, continuamos. En este sentido histórico me gustaría aportar que se ha utilizado para justificar la exclusión de determinados grupos sociales. Los test utilizados en Estados Unidos a principios del siglo XX presentan como débiles mentales a los afroamericanos y a la mayoría de emigrantes que llegaban al país. Esto se daba porque dentro de las preguntas que figuraban, entre ellas estaban preguntas de cultura general sobre los países a los que habían migrado. Entonces, claro, pregúntale sobre su país de origen, seguro que sabría contestar, pero sobre el país al que acaban de llegar, pues complicado, ¿no? Además que había preguntas completamente sexistas, culturales, religiosas, que de ahí determinaban la inteligencia de una persona. Eso es. Mira, me gustaría comentar una cosa, ahora que dices esto de preguntas sobre el país de origen. Documentándome sobre el programa de hoy, de los tesis, y quizás del siguiente jueves, ya queda para largo y tendido, hice una cosa que no pensaba haber hecho en mi vida. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Me encontré, entre otras curiosidades, un test, un link para hacerte el test de nacionalidad española. Del Estado español. No way. Sí, leí un artículo y me picó la curiosidad. Ponían un link para hacer un test para ver si podías hacer la nacionalidad española. Y bueno, la verdad es que me equivoqué en unas cuantas, cosa que me alegró bastante. Tengo que decir que las de historia y geografía me las sabía, pero había datos como que, al parecer, no el principito de nuestro señor Calvito y creo que Dios me perdone, medio moribundo rey don Juan Carlos de Borbón, pues su hijito el pequeño principito, yo pensaba que era Felipe de Borbón, pero no, debe ser Felipe de Borbón y Grecia. De lo que se entera uno. Pues sí, pues ah, sí. Ah, y por cierto, el presidente del Estado español sigue siendo Rodríguez Zapatero, ya que puse Rajoy y me la pusieron como mala. Ay, ay, ay, qué poco actualizan las páginas. Hay que actualizar, hay que actualizar, es lo que tiene. Pero claro, los funcionarios que curran mucho. Y los políticos ya ni te cuento. Y bueno, continuamos en Psicosis Radiofónica, tirando los papeles o perdiéndolos más bien. A lo loco. Vamos a avanzar en el tiempo, ya que hemos tocado un poco todo refilón y rápidamente. Así que ahora vamos a llegar a la época, o teorías más bien actuales, ¿no? En este sentido tenemos a tres, cabe destacar a tres personajes o tres personas. Así que empecemos. Teoría triádica de Sternberg. Logostería, inteligencias múltiples de Gartner. Y por último, inteligencia emocional, que está muy en boga hoy en día, parece que está de moda, de Goleman. Que no quiero decir que no me parezca importante, pero la escucho por todas partes. O leo de ella por todas partes cuando buscas información sobre inteligencia. No sé, por algo será. Igual pues porque han considerado que es la más... Te pregunto a ti ahora mismo, Eche, ¿eh? Ah, vale, pensaba si que estabas tu hablando... consejo. Sí, en parte sí. Yo creo que es porque es una inteligencia que se ha dejado de lado durante... Uh-huh. Bueno, hasta ahora. Se ha descubierto que es muy importante, que favorece la felicidad de las personas y lo están viendo como que puede favorecer también la productividad. Bueno, yo soy bastante conspiranoica y creo que si a nivel de la sociedad, del sistema capitalista, se están interesando por una corriente en concreto, pues probablemente tenga un fin económico y productivo detrás. Y con respecto a Goleman y a la inteligencia emocional, lo veo claro. Sí, yo creo que, vamos, pienso muy parecido a ti o igual que tú en este sentido. Y bueno, empecemos con la teoría triádica, un poco por encima de Sternberg. Podemos decir que es un modelo de inteligencia que se basa en las operaciones mentales que realiza el individuo. Define como inteligencia toda conducta que tenga como objetivo la adaptación consciente, la selección y la configuración del medio ambiente en función de los intereses y necesidades de la persona. Esto es la teoría triádica. Por otro lado, está la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner. Howard Gartner propuso que su teoría de las inteligencias múltiples, la cual establece que lo designamos con el nombre de inteligencia, consta en realidad de muchas habilidades relativamente independientes unas a otras. Y por último, inteligencia emocional de Goleman. El término inteligencia emocional fue acuñado por dos psicólogos de la Universidad de Yale, Peter Salovey y John Mayer, y fundió mundialmente por Daniel Goleman, el cual hablamos ahora sobre inteligencia emocional. Un antecedente de esta teoría lo encontramos en la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner, en las inteligencias intrapersonal y extrapersonal. Algunas definiciones podrían ser: inteligencia emocional se refiere a la efectividad con la que la gente percibe y entiende sus propias emociones y las de los demás, así como la eficacia con que se puede manejar su conducta emocional. Bueno, sí, podría ser una definición. Y bueno, yo creo que ya acabamos, ¿no?, con las competencias emocionales, haciendo como dos bloques. Lo que sería la inteligencia intrapersonal, que ahí entraría la autoconciencia, la autorregulación o la automotivación. Y por otro lado, la inteligencia interpersonal, donde entraría la empatía y las habilidades sociales. Y con esto, esta palabra en la mente, en vuestra retina y en vuestra memoria, os dejamos inteligencia emocional y os vamos a poner un corte que es sobre la inteligencia emocional de nuestras queridas y queridos políticos. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué? ¿No es bastante grande el universo para los dos? ¿Pero qué es lo que os pasa? ¿Podríamos trabajar juntos? Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la Tierra. ¿Por qué no podemos sencillamente entendernos? Nuestra Tierra, en la que viven pobres, demasiados pobres, y ricos, demasiado ricos. ¿Porque somos diferentes? ¿Es por eso? Imaginad todo lo que podríamos hacer y en lo poderosos que podríamos ser. La Tierra y Marte unidos. Pero la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. Todo el mundo en sus manos tiene todo el mundo. ¡Vamos! tiene todo el mundo. En sus manos tiene el mundo entero. En sus manos tiene todo el mundo. En sus manos, en sus manos. Y bueno, continuamos con el pequeño regalito que os hacemos esta noche de jueves, o cualquier noche, día, tarde, momento del... sí, que escojas si lo escuchas por internet. Tanto te lo bajas de la página de Irola como de nuestro blog. Así que bueno, continuemos. Me gustaría hacer un pequeño apunte friki dentro de los teses y hablar de Blade Runner, esa película de Ridley Scott, estrenada en 1982 y basada en una novela, como muchas grandes películas, ¿no?, de Philip K. Dick. El nombre de la novela es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de 1968. Y bueno, qué decir de Blade Runner, ¿no?, un clásico de la ciencia ficción. Y dar un apunte. Y también precursora o una de las precursoras del género del ciberpunk. ¿Y qué es esto del ciberpunk? Vamos a explicarlo rápidamente. Ciberpunk es un subgénero de ciencia ficción conocido por su enfoque en la alta tecnología y el bajo nivel de la vida. Y toma su nombre de la combinación de cibernética y punk. Mezcla ciencia avanzada con las tecnologías de la información y la cibernética, junto con algún grado de desintegración o cambio radical en el orden social. Para que nos hagamos una idea, películas como Akira, el anime, una gran película y un gran manga, por cierto. Películas como Matrix entrarían dentro de este género. Películas como Johnny Demonic o La ciudad de los niños perdidos. Brasil, Equilibrium, Matrix, como ya hemos comentado, incluso Terminator 1, 2, 3... No sé si hay 4. Igual, sí. Y bueno, ya centrarnos un poco en Blade Runner, ¿no? Para las que conocéis la historia, pues los Blade Runners son cazadores de replicantes. Y dentro de esta gran película, gran novela, hay un test. Sí, sí, sí. Supongo que os sonará el test de Voight-Clark. Este test es un examen científico psicológico. Saben decir que es ficticio, no existe la realidad. Y que aparece en la novela de ciencia ficción que hemos comentado hace un momento, la cual sería Sueñan los androides con las ovejas eléctricas. Entonces, ¿qué pasa con este test tan curioso a prueba de Turing, por decir? O a prueba de replicantes, más bien. ¿Por qué decimos lo de Turing? Porque está relacionado. Pero bueno, ya lo explicaremos en otro momento. Ahora vamos a hacer un test para saber si Ichi es una replicante. O una oveja que sueña con cosas electrónicas. Bueno, Ichi, ¿preparada? Venga, va, sí, sí. Decirte preparada. Que es muy seguro. Me lo he fabricado en casa, con un secador, una máquina antigua de diapositivas, dos compañeros de la Poison que os hice ayer, uno de ellos ha recuperado la vista. O sea, que si explota, no me explotan las manos. Tú tranquila, uno ya se ha recuperado la vista al de 2 días y ya no usa lentillas. ¡Joder! ¡Qué guay! Sí, el otro empieza a usarlas, pero bueno, cosas que pasan. Igual se han intercambiado los poderes. No perderé mis poderes de telequinesia. No, tranquila, tú abren bien los ojos. Ok. Eso es. Te colocamos el aparato. Dios mío, este casco me da miedo. Tú tranquila que no duele. ¡Los electrodos no! No, electrodos luego. Ah, vale. Y bien, y abre bien la pupila. Y comenzamos con el test para saber si eres un Nexus 6. Así que empezamos. Pregúntate, es tu cumpleaños y te regalan una cartera de piel, ¿cómo reaccionas? Pues bueno, la piel es un animal, ¿no? ¿Una piel de animal? Sí. Se da por hecho que sí. Sí, pues sí, bueno, es una piel de animal. No sé, el tema de las pieles... De un oso panda, más bien. Ah, bueno, el oso panda se merece... Digo, estaría muy mal. Curioso. Otra pregunta, tienes un hijo, este te enseña su colección de mariposas y un frasco con el veneno para matarlas. ¿Qué haces? Preocuparme y trabajar la empatía con respecto a los seres vivos en general. ¿No le quitas el veneno? Interesante. Sí, eso digo yo. Voy a marcar una X. Sigamos. Estás viendo la televisión y de repente te das cuenta de que una avispa te sube por el brazo. Sería muy ficticio porque llevo sin televisión 7 años, pero cuando he tenido una avispa que me quedo muy quieta hasta que se va, normalmente. ¿Esto quiere decir que llevas con un hijo 7 años? ¿Una avispa? ¿Un hijo? No, porque has dicho que llevas sin... Por lo que deduzco, es que si llevas sin televisión 7 años y a pregunta al hijo no has dicho nada, es que tienes un hijo secreto y no lo sabíamos. Ah, puede ser. Es tan secreto que no lo sé ni yo. A ver si dejaba a alguien por ahí y no me he dado cuenta. ¿Quién sabe? Magia de la genética. Continuemos. Estás leyendo una revista y te encuentras con la fotografía de un hombre desnudo. Muy bien. Qué alegría, ¿no? No. ¿Tú sabrás? ¿En un libro? En un libro. Pues muy bien. ¿Bien? Sí, ¿por qué no? Bueno, perfecto. Y bueno, ya vamos terminando el test de Boyle Clamp para saber si eres una replicante. Estás viendo una obra de teatro. Tiene lugar un banquete en el que los invitados se deleitan con un aperitivo de ostras vivas. Y el primer plato es perro cocido. Me parece igual de horrible el perro que las Sí, sería horrible. Sería horrible. Me recuerda a la exhibición esta que hubo en Australia donde se puso un perro moribundo, agonizante, hasta que... O sea, que estas preguntas de la peli tampoco me parecen tan descabelladas, ¿eh? La verdad es que no. Y bueno, y por último, vas por el desierto caminando en la arena cuando miras para abajo y ves una tortuga. Está caminando hacia ti, te agachas y le das la vuelta sobre su espalda. La tortuga queda sobre su caparazón quemándose al sol, moviendo sus patas para tratar de darse la vuelta, pero no puede. No puede hacerlo. No puede sin tu ayuda. Pero no la estás ayudando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Un test muy, pero que muy interesante. Creo que he perdido todos mis superpoderes y me he vuelto una más, una oveja electrónica más. Y para devolver, hablando de test, tengo una propuesta para el Capitán Pepino. Escúpemela. Pues mira, aquí tengo algunas preguntas para medir el CI, que es lo que se llama el coeficiente de inteligencia, que no hay que confundirlo con la inteligencia de edad, el coeficiente de inteligencia con respecto a la edad. Pero bueno, eso sería otra o con historia. La inteligencia artificial, quiero decir. Sí. Entonces, te voy a hacer un par de preguntas y a ver... Uy, falta una hoja este libro. Dios mío, he perdido una hoja. Bueno, igual. Hoy perdemos los papeles y lo que haga falta. Pregunta número uno. Radio oyentes, oyentas, oyentos, oyentus, oyentutris. Atentas también por ahí. Aeroplano es a avispa, como submarino es a mar, ballena, submarinista, barco o pez. Pez. Bien, correcto. Pues que sepas que lo he dicho por decir. Pues... Pero me lo callo y no lo voy a decir en alto. Pues lo has dicho muy bien. En esta serie, ¿qué número considera que tiene que venir después? ¿4, 8, 12, 16? Esto tiene truco seguro. Pues será 24, 20. ¡Correcto! ¡20! Otra. Pastor es a rebaño. Bueno, sí, sumarle 4. Bueno, va, dale. Pastor es a rebaño, como general es a profesor, conductor, pelotón, hábito. A profesor, a... Pastor es a rebaño, como general es a... Pelotón. Ya, es que además estas leídas no están... Hay que leer... Leídas en alto y que te las lean en alto y no poderlas leer tú, no... No, tranqui, tranqui, también tiene que ver porque estoy algo cansado, pero bueno. Sí, el no dormir durante dos noches... No, he dormido a ratos. Ah. Oye, es un programa, podríamos hablar sobre los sueños o sobre los problemas de insomnio o... Oh, pues mira, sobre problemas de insomnio me vendría bastante bien porque a veces me pasa, no por largos periodos de tiempo prolongados... Pero sí desde que... Igual... Tú has vivido conmigo y lo sabes. Sí. Sí, sí, sí, sí. Igual desde que trabajaba, estudiaba a la vez, andaba entregando los trabajos a última hora, tomándome maratones de entregar proyectos. Pues a partir de ahí, no, creo que no levanto la cabeza. Tengo meses que me cuesta dormir. Pues el tema del sueño, ya aprovechando el filón y que estamos hablando del tema de la memoria, de los test de memoria y así, también va muy relacionado con... A qué ritmo te va la cabeza, ¿no? Si eres una persona que tienes un montón de pensamientos como muy rápidos, te cuesta más dormir. Y cómo puede influir también el no dormir en el tema de, por ejemplo, vas a hacer un test de inteligencia cuando no has dormido y eso va a afectar a tus resultados, ¿no? Ya estabas hablando antes, Coelho, de las críticas que se hace a los test de inteligencia. Aparte de que solo miden ciertos factores que pueden interesar a este sistema productivo, depende de qué día tengas, de qué cultura vengas, el tema del lápiz, no lápiz, sí, de que entiendas la pregunta. De muchos factores, eso es tanto internos tuyos, de la próxima persona, como externos ambientales, es que es así. Pues sí, es pues así. Sí. Pero bueno, normalmente no se basa solo en un solo test, o no suelen ser testes, por lo que he entendido, cortos, ¿no? No, no, se hacen muchos además. Claro. O sea, te haces el whiz, te haces el... Pues eso, vas haciendo diferentes y luego haces un análisis de todos. Y haces sacar el CI, el coeficiente intelectual, simplemente de una cosa. Chungo. Sí, y más luego, bueno, ¿qué es la inteligencia, no? Jo, yo he visto a personas con discapacidad intelectual que me parecen muchísimo más inteligentes, según mis valores, que gente que sacaba muy buenas notas en la universidad, la verdad. Porque tienen una capacidad de escucha o de dar a los demás, de acompañar, de que igual otras personas que sacan un 10 no, ¿no? ¿Qué es ser inteligente al final? Eso es. ¿Qué es la inteligencia? hoy que hemos hablado de ello en los testes y bueno, pues profundizado ligeramente, ¿no?, en ella, ya que yo creo que cada, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no?, inteligencia emocional, por ejemplo, podría dar para un programa entero. Sí, de hecho está muy relacionado con también sus pros y contras. Está relacionado con un programa, con dos programas que hicimos al principio, que hablamos de las habilidades sociales. Está bastante relacionado. Sí, con la empatía, eso es. La asertividad, la escucha activa, así. No nos veis ahora, pero mientras hablamos y estamos una frente a la otra persona, vamos mirándonos y moviendo la cabeza, asintiendo. Contacto visual, eso sonrisa, es. Sí, sí, sí, sí. De hecho, tenemos la misma postura. Esto es empatía total, cuando adoptas... Esto es efecto reflejo. Efecto espejo. Espejo. Pues nada, piratas, el próximo día llegaremos a otra isla cargada de láminas de Rochard, de dibujos de familia, dibujos de cuerpo humano, árboles, MMPI y demás pruebas, pruebitas y pruebotas. Eso es. Quedas una patada y sale una. Así que, y comentar un caso, un dato muy curioso del test de Rochard, aparte del cómic de Watchmen, Hoy he venido bastante friki, la verdad. ¿Hoy? Me he levantado. Bueno, sí, en general, sobre los amarazos. Que estuve leyendo una noticia que psicólogos suizos y suizas se quejaban de que recientemente, al parecer, o no hace mucho tiempo, pues se hiciera público en la Wikipedia los resultados del test de Rochard. Se quejaban. ¿Sabes lo que pasa? Que con respecto a los test hay un negocio montado. De hecho, en el Estado español está TEA, que tiene pues todo lo que tiene que ver con el tema de las traducciones a lengua hispánica. Y claro, los resultados no te los dan a no ser que pagues por ello. De hecho, ahora los han informatizado y tienes que pagar no por el manual como antes, ahora tienes que pagar por cada test, se lo mandas y ellos te mandan la respuesta. Ahí, o sea, está. Que realmente las psicólogas y los psicólogos cada vez estamos más maniatadas al maldito sistema capitalista que intenta controlarlo todo, que tampoco es que yo sea muy pro test, pero a veces hay situaciones que necesitas pasar un test de cara a un tema legal o lo que sea y estás ahí fastidiada. Eso es, atadas de manos, de pies y manos a la economía, al mercado. A las mafias farmacéuticas de test en todos los sentidos y en todas partes. Y bueno, sí, se nos echa la losa del tiempo encima, así que en el próximo programa pues podemos hablar de estos temas que hemos sacado ahora, ¿no? Uh-huh. Aquí al aire. Así que continuaremos en Psicosis Radiofónica. Gracias por estar al otro lado, escuchándonos. Un abrazo. Y hasta siempre, locos y locas del mundo. ¡Au! Un poquito de funky nunca viene mal. Yeah. Yeah.